En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal están? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro punto de encuentro aquí en la radio en Internet todos los lunes, con personas y con empresas. La verdad es que después de vivir la jornada del 14º encuentro anual del Foro de Recursos Humanos el pasado 20 de abril, que celebramos en ESADE Business School, y los comentarios y llamadas de estos días, solo es tiempo también para agradecer. Por eso el comentario que hemos hecho esta mañana en las redes sociales es de agradecimiento a todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Agradecimiento a los directivos, a las personas y empresas que acudieron y apoyaron el encuentro llenando la sala. No cabía ni un alfiler, la sala principal de convenciones de ESADE en la capital de España, en Madrid. Enhorabuena a los destacados en la edición 2017. A los promotores y colaboradores, algunos de ellos escucharemos hoy, hombres y mujeres de recursos humanos y directivos en general, que aportaron su opinión en torno al debate planteado de enorme interés, como fue el entorno de la nueva formación desde recursos humanos. Una mesa de debate de gran nivel que tendremos ocasión de analizar de forma específica también en este programa. Allí estuvo la radio también, un encuentro anual que nos anima mucho, mucho para seguir por la senda que tenemos marcada de continuar alzando la voz, los contenidos, la especialización y desde el estilo propio del Foro de Recursos Humanos. Potenciaremos lo mejor, mejoraremos en lo que sea necesario y desarrollaremos, queridos amigos, queridas amigas, sin duda alguna, nuevas ideas. Y seguiremos promocionando contenidos de interés para personas y empresas desde el claim que avanzamos siempre de estar presentes con empresas y con personas. Trabajamos ya en nuevos espacios desde la plataforma que utilizaremos para celebrar un año 15. Aquí en la radio incorporaremos un nuevo espacio sobre diversidad en breve y muchas cosas más. Y en los próximos días vamos también a reproducir en distintos formatos los contenidos de nuestro encuentro anual para que puedan ser visionados por todos y todas las personas que nos pudieran estar, que no pudieron estar en ESADE, pues lo puedan escuchar. Y hoy, aquí en nuestro programa, podrán escuchar algunos de los mejores momentos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Hoy está con nosotros Antonio López, director de Saludando Empresas. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenísimos días, Fran, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a resumir algunos de los mejores momentos. Tú luego, dentro de un rato, nos vas a hablar de la cultura, ¿no? ¿Nos puedes adelantar algo de esa cultura de salud que está en las carpetas, en todo el índice de todos los directores de recursos humanos de nuestro país? Bueno, pues hay una cosa muy clara, ¿no? Y es que cuidarse es algo en donde convergen y es algo productivo, es algo saludable. saludable y es algo interesante tanto para personas como para empresas, ¿no? Porque cuidarse es una de las mejores decisiones que una persona puede hacer para producir más, para estar más productivo en la empresa y para llegar a casa queriendo vivir y queriendo estar a gusto con su ocio, ¿no? Entonces, cuidarse es tiempo de cuidarse, Fran. Bueno, pues vamos a hablar de esa precontemplación cuando, bueno, cuando la gente está pensando en cambiar, qué es lo que hace, la acción también. No se lo pierdan hoy con Saludando Empresas, muy cercanos al mundo de los recursos humanos. El jueves nos vimos muchos en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en SADE, 14 aniversario, con la presencia de más de 150 directivos de recursos humanos de todos los sectores. La jornada se celebró con un excelente ambiente, diría yo, y permitió pues ese intercambio de experiencias, opiniones, historias y prioridades, ¿no? Allí demostramos que el sector de los recursos humanos está con el foro y el foro con el mundo de los recursos humanos. Una mesa de debate con Celestino Martínez, director Business Partner de Gas Natural. Estuvo con nosotros David Jiménez, también Jorge Díaz Ticio, director de Recursos Humanos de DKV, José Antonio González, desde Hewlett Packard, desde el área de Relaciones Laborales, y Alfonso Luengo, director gerente de Fundae, que es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Entre algunos sonidos que les quiero poner hoy está uno muy concreto que pronunció el propio Alfonso Luengo, director gerente de Fundae, en esa mesa de debate cuyo lema era la nueva formación en el entorno de los recursos humanos. Empresas que no se toman en serio la formación de sus trabajadores en todos los niveles, incluido en el nivel directivo, son empresas que van a tener dificultades para sobrevivir en este mundo donde la palabra clave es adaptación. Y Celestino Martínez, director de Business Partners, de Personas, Organización y Cultura de Gas Natural Fenosa, habló de la formación como servicio también al empleado. ¿Quién decide sobre la formación? ¿Decides tú o deciden por ti? Yo creo que nada es ni blanco ni negro, ¿no? Y desde luego la empresa debe acompañarte en este proceso donde tú, como empleado, eres el protagonista. Pero ¿cómo debe acompañarte? ¿Decidiendo por ti o proponiéndote acciones? ¿Obligando o sugiriendo? Recuerdo un profesor de la carrera con el que por avatares profesionales pues volví a coincidir en un proceso de coaching grupal en el que me dijo, tu carrera te la haces tú. Cierto es, desde la premisa de que partes de la libertad individual para accionar esos mecanismos que van a enriquecer tus conocimientos y como consecuencia tu aportación, pero necesitas el acompañamiento de tu jefe, de la organización y de los especialistas. Y en esa mesa de debate estuvo también el director de formación y desarrollo de Telefónica y miembro de DCH, David Jiménez, que, bueno, imagínese Telefónica, una de las primeras empresas presentes ahí en ese foro de recursos humanos, y hablando de formación, les dejó a los protagonistas, a los invitados, lo último que está haciendo Telefónica en materia de formación. El primero es la capacidad de aprendizaje, es decir, buscamos personas que tengan la habilidad y la motivación de aprender de la experiencia, y eso hilándolo con la introducción de Fran, aprender de la experiencia y aplicar esta experiencia, este aprendizaje a las nuevas situaciones que nos podemos ir encontrando, es decir, que seamos capaces de afrontar esas nuevas situaciones que nos vamos encontrando. Fijaros que en 10 años aproximadamente, el 65% de los trabajos en los que espero que estemos todos, pues son trabajos que no han sido inventados hasta ahora, ¿no? Entonces, el poner foco en el desarrollo de talento, en esta capacidad de aprendizaje, para nosotros es absolutamente fundamental dentro de este perfil digital transformador. Y estamos hablando de agilidad mental, agilidad para el cambio, agilidad en el manejo de personas, agilidad en los resultados. Eso es lo que entendemos por capacidad, lo que llamamos el learning agility, ¿no? Bueno, pues son algunos de los testimonios, sonidos que sonaron con mucha profundidad en el mundo de la formación y los recursos humanos en el encuentro anual del 20 de abril en ESADE, que le estamos resumiendo en este espacio del Foro de Recursos Humanos. También intervino Jorge Díez Ticio, director de Recursos Humanos de DKV. También estuvo con nosotros José Antonio González, director de Relaciones Laborales en Hewlett Packard y presidente del Club de Dirección de Personas. Estaremos con ellos el 25 en una jornada muy interesante en ESADE. Y los cuatro distinguidos, no vamos a escuchar a todos, pero sí a algunos. Los cuatro distinguidos, entre ellos Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil, Carmen Salamero, directora de Recursos Humanos de Louis Vuitton, Perfumes y Cosméticos, Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3Media, y Remedios Miralles, director de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya, una de las grandes empresas de Andalucía, de Málaga, estuvieron presentes con nosotros. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios, como es el caso de Carmen Salamero, desde Louis Vuitton, que una vez conocido, que era distinguida, 2017, se dirigía así a todos los directores de Recursos Humanos asistentes. Muchísimas gracias al Foro de Recursos Humanos por esta iniciativa tan bonita. Imagino que premios, reconocimientos, o llamémoslo como lo llamemos, es algo que todo el mundo agradece o que a todo el mundo le hace ilusión. Yo lo que os puedo decir es que hoy estoy profundamente emocionada porque esta mención o distinción tiene que ver con la pasión, que muy bien ha dicho Fran, y la pasión y la innovación. Y yo creo que la pasión y la innovación es claramente lo que ha identificado o lo que me ha movido a lo largo de toda mi vida personal y profesional. He tenido la suerte de trabajar en un grupo como LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, un grupo que apuesta absolutamente por las personas, mi pasión, la gestión de las personas, el desarrollo de las personas. Y es un lujo trabajar en un grupo que realmente te permite poner en marcha todo aquello en lo que crees que puede mover a la gente, que puede motivar a la gente, que puede hacer que la gente evolucione. Como digo, son muchos los cuatro distinguidos. Lo van a escuchar todo a través de www.fororecursoshumanos.com y ahí tienen también las voces, los testimonios de Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3Media, de Remedios Miralles, directora de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya. Y quería escuchar también las palabras de Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil. Y con esto finalizamos este resumen del acto del 20 de abril en ESADE. Para mí un director de Recursos Humanos es hoy Superman. Es un señor que tiene que saber de finanzas, porque participa en los presupuestos, habla de ROI, habla de costes, etcétera, etcétera. Tiene que saber de marketing, porque maneja la marca de la empresa, habla de employer branding, comunicación interna. Tiene que saber de tecnología, de la información. Hablamos de entornos digitales, de formación digital. Tiene que saber, de todo un poco. Por eso creo en la parte estratégica de los recursos humanos. Bueno, pues ese es el resumen. ¿Qué te parece, Antonio? Desde saludando empresas, mucho conocimiento, ¿no? Y todos interesados por el mundo de la salud, ¿eh? Claro, no. Además es fundamental algo que se decía, ¿no? Y es como efectivamente el propio personal, las personas tienen que involucrarse en su proceso formativo, ¿no? Y en su proceso de adquisición de competencias, pues las que puedan ser, ¿no? Y relacionado con lo nuestro, en competencias también saludables, ¿no? Uno es responsable de su salud y responsable de cuidarse, está claro. Dime cómo entramos en acción para hablar de salud, hemos hablado de contemplación antes, de acción, de mantenimiento en el mundo de la empresa, y esto que hacemos en el foro es un constante mantenimiento, porque hablamos constantemente del mundo de la salud y de saludando empresas. Sí, efectivamente, Fran, nosotros estamos identificando que muchas empresas están haciendo grandes esfuerzos por introducir o por ayudar a que sus empleados puedan cuidarse dentro de su horario laboral o dentro de sus propias instalaciones, ¿no? Sin embargo, simplemente nos gustaría dar un poquito como una voz, ¿no? No de alarma, pero sí un poco de consejo para que las cosas todas las inversiones que se están haciendo pues tengan realmente un poco más de acierto, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, empresas que han hecho grandes esfuerzos por adaptar una zona de gimnasio, pero que después nos llegan y nos dicen, hola, saludando, tenemos un problema, nadie las utiliza. ¿Qué pasa? ¿Por qué en este caso, si alguien no estaba diciendo, me gusta de alguna manera, me gustaría que cuidarme un poco la parte física en el trabajo, por qué la gente no nos utiliza el gimnasio, ¿no? Y uno de los grandes problemas que nosotros identificamos es porque no se hace previamente una identificación de en qué momento y en qué estado a nivel comportamental se encuentran los trabajadores respecto a las tres grandes áreas que inciden en el cuidado de una persona, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, con el estado físico, y otra que tiene que ver con con incluso con el bienestar emocional, ¿no? Entonces, cuando una empresa hace un gran esfuerzo por montar un gimnasio y no ha preguntado previamente en qué momento se encuentra una persona, pues a lo mejor el gimnasio no tiene sentido. El gimnasio, por ponerte un ejemplo, el gimnasio interpretado como un espacio físico donde hay una serie de máquinas y donde de alguna manera hay una serie de, pues, bueno, de pesas o demás, ¿no? Es un espacio muy interesante para gente que ya tiene un hábito, para gente que tiene, nosotros lo llamamos que está en una fase de mantenimiento, personas que ya llevan 6 meses y que han introducido la inercia de hacer deporte dentro de hacer deporte o de cuidarse o de entrenar dentro de su día a día. Para ellos sí es un grandísimo facilitador un gimnasio. Pero cuando nosotros nos vamos a otro tipo de perfiles, como puedan ser perfiles como nosotros llamamos, ¿no? Hay gente que o personas que están en un estado de contemplación, ¿no? Están ahí como decidiendo, quiero cuidarme, pero no sé cómo. Necesito a alguien que me facilite un poco la acción, necesito que me, a lo mejor que haya algún espacio físico, pero se necesita también de esfuerzos que vayan más allá de solamente un espacio, ¿no? Esfuerzos que tengan que ver con generar un hilo conductor, de hacer que, de meter y de introducir la cultura del cuidarse, el subir las escaleras, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, personas que quieren cuidarse, pero que quieren de alguna manera, pero necesitan un poquito de ayuda, esa ayuda de un gimnasio no es solamente la estrategia, ¿no? Entonces, ese estudio. Vamos a ir por ahí, por ese mensaje. Hacemos una pausa y luego volvemos también. El próximo miércoles 26 de abril, Capital Radio se traslada a las oficinas de Ibercaja. Laura Blanco, expertos en banca privada e inversiones de Ibercaja Banco, ofrecerán desde las 3:30 de la tarde, en directo, sus perspectivas y recomendaciones que le ayudarán a planificar las inversiones y gestionar su patrimonio. Mercado Abierto, en directo, desde la sede central de Ibercaja en Madrid, en Rubén Darío número 4. Escúchalo en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues tenemos encima de la mesa Smart Mentoring, una metodología para el desarrollo estratégico del talento, con Luis Ezcurra de Albuquerque y Francisco Jiménez Plano, que están con nosotros en directo desde Ollere. Ellos hablan de inspiración y de crecimiento, y yo quiero que nos cuenten hoy en el Foro de Recursos Humanos qué es Smart Mentoring. Querido Luis, querido Francisco, muy buenos días a todos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Recién llegados de un viaje, bueno, no paráis por ahí por distintos sitios. Me estaba contando Luis todo el periplo que tienen preparado en los próximos meses, pero conocéis bien Latinoamérica, México y otros muchos países que, de los que venís, ¿no, Luis? Sí, sí, así es. Trabajamos en todo el mundo. Muy bien, contarme qué es, en este caso, el libro que tenemos encima de la mesa, Smart Mentoring. ¿Qué queréis trasladar? ¿Qué mensaje tenéis en este libro? Bueno, Smart Mentoring es un libro que recoge las experiencias de los últimos años en la implantación de programas de mentoring, fundamentalmente en empresas, en corporaciones. El libro recoge además los testimonios de quienes han participado y se complementa con casos de otras empresas a través de los cuales podemos ver diferentes maneras de implantar un programa de mentoring y los diferentes objetivos también con los cuales se aborda la implantación de un programa de mentoring. ¿De qué tipo de mentoring, Luis, hablamos? ¿De qué tipo de mentoring estáis trabajando vosotros? tratamos distintos tipos de mentoring y trabajamos fundamentalmente los procesos de mentoring que están estructurados dentro de las organizaciones, generalmente empresas grandes, y también dedicamos mucha atención a un formato de mentoring que está surgiendo últimamente y que está creciendo muchísimo, que es el mentoring a emprendedores y a startups, a proyectos que están naciendo y que necesitan aceleración. ¿Cómo es este mentoring para todos los que nos están escuchando y especialmente el mentoring desde la empresa? ¿Qué beneficios puede aportar para las personas que han oído hablar de esto y que saben que existe pero nunca lo han aplicado? El mentoring tiene beneficios muy diversos en el ámbito de las organizaciones. La empresa en sí se beneficia de ello, independientemente de que los actores principales puedan ser quienes llamamos mentor y mentí. Mentor, el que ejerce la labor de acompañamiento, y mentí, el que recibe ese acompañamiento, ¿no? Para el mentí, fundamentalmente, el beneficio tiene que ver con que, de alguna manera, se está invirtiendo en el desarrollo de su talento, en la gestión de su carrera, en la aceleración de su aprendizaje y de su integración en una organización, de tal manera que puede conocer de una forma muy directa los estilos de liderazgo de la compañía, asumir cuál es esa cultura de compañía y desarrollarse dentro de la misma, a la vez que adquiere una visión más global y una red de contactos que le puede proporcionar el propio mentor. Pero el mentor también obtiene grandes beneficios de ello. El mentor, ya solo por el hecho de mentorizar a un normalmente joven talento de la organización, se siente de alguna forma reconocido y agradecido por poder transmitir su experiencia, ¿no? Pero es que además le da una visión más completa de otras áreas de la organización en la que seguramente no está tan implicado, ¿no? Pero no solo estos dos, como decía, el propio jefe o superior directo del mentí tiene o alguien más que participa en el desarrollo de su colaborador, que le orienta, que le da consejo, que comparte con él experiencias, pudiéndose dedicar más a otro tipo de actividades o a un desarrollo o una formación más técnica o enfocada, digamos, a la actividad propia del ámbito de actuación. Y la organización en su conjunto, el negocio, la compañía, obtiene grandes beneficios, como la propia investigación señala y los propios mentores y mentís también reflejan, en cuanto a lo que es retención, en cuanto a lo que es motivación y en cuanto a lo que es, digamos, engagement con la compañía. ¿Qué claves, Luis, tiene que tener un buen programa de mentoring que se precie? Hay varias claves. La primera sería la propia estructura, la propia organización del programa es muy importante, y la comunicación interna que se haga del programa, explicar bien el propósito tanto a los mentores como a los mentees, es esencial. Si tuviera que definir cuál es de todas la más importante, probablemente la formación de los mentores, es decir, que los mentores tengan una formación muy arraigada en el mundo del acompañamiento y del desarrollo de las personas de la organización, es fundamental. De hecho, en nuestra experiencia en procesos que hemos pilotado y que hemos coordinado en organizaciones de todo tipo, lo que constantemente nos han demandado los mentores son procesos de formación. Hay otro aspecto que es muy importante también, es todo el seguimiento posterior que se hace al propio trabajo del mentor con el mentí. Por ejemplo, para nosotros es importantísimo que los mentores se junten periódicamente y compartan su experiencia para que entre ellos puedan encontrar soluciones a distintos desafíos con los que se pueden encontrar. Y finalmente, los propios mentís que formen parte, que creen un concepto de comunidad y aprendan todavía más deprisa como consecuencia del proceso. Si tuviéramos que hablar de unas fases claves de un buen programa de mentoring, ¿qué aspectos lo soportarían, querido Luis Francisco? Bien, en cada organización la estructura del programa de mentoring puede tener singularidades, pero podríamos decir que hay básicamente seis fases en las que nosotros pondríamos atención y que precisamente recogemos en este libro, ¿no? La primera tiene que ver con el diseño y la preparación del programa. En esta fase se diseñan o se definen los objetivos, se identifican a los mentís, se identifican también a los mentores y se hace la propia asociación entre mentores y mentís. Habría una segunda fase que tiene que ver con todo lo que es el proceso de lanzamiento y comunicación, que también es muy relevante en las organizaciones. Una tercera fase tendría que ver con la formación de los mentores y de los mentís, y como ha señalado Luis, es una de las que nosotros consideramos más importantes y donde además detectamos que hay más oportunidades de mejora en aquellas organizaciones que ya tienen implantados procesos de mentoring. Habría una cuarta fase que tiene que ver con el proceso en sí de mentoring, aquel que ya se circunscribe a la relación que establece mentor y mentí y a la actividad que ellos a partir de allí llevan a cabo. Lo que es el seguimiento y soporte también es una fase, o consideramos que tiene que ser algo a considerar en el programa a lo largo del proceso, y Luis también ha señalado el soporte a los mentores, tanto a nivel grupal como puede ser incluso a nivel individual, y la propia comunidad que crean los mentees. Y finalmente, todo programa organizacional tiene que tener un cierre, una clausura, que consiste también en la finalización de alguna manera de esa relación estructurada y establecida entre mentor y mentí. Y es fundamental recoger aprendizajes, porque de cada proceso de mentoring, de cada programa de mentoring, hay aprendizajes que son fundamentales para mejorar siempre el propio programa de mentoring y enfocarse cada vez mejor a las necesidades de las personas con talento en la organización, para poner en valor precisamente ese talento de la manera más adecuada. Bueno, ahora hablaremos de distintos aspectos del mentoring. Estamos presentando este libro de Luis Ezcurra, Francisco Jiménez Plano, Smart Mentoring, una metodología para el desarrollo estratégico del talento. Hablaremos de otros muchos aspectos del mentoring, que no solo es que estén de moda, sino que están profundamente interesados a muchos directivos y sobre todo directores de recursos humanos. Pero yo puedo leer para que os conozcan mucho más, que os conoce Luis Ezcurra de Albuquerque y Francisco Jiménez Plano. Yo puedo aquí leer la amplia biografía que tengo, pero le pido a Luis que me diga algo de Francisco y de Francisco algo de Luis en este equipo que habéis formado, que sois los coautores de este libro, y un libro en el que os lo lleváis y está incorporado a vuestras acciones de consultoría y de formación, y también pues se ve cada vez en más empresas, ¿no? Pues de Francisco te puedo contar que es un emprendedor nato y que siempre está poniendo la mirada más allá de lo que cualquiera de los demás ven habitualmente. Siempre mira muy lejos y tiene la visión de encontrar la oportunidad donde aparentemente no hay nada, ¿no? Y resaltaría dos cualidades muy claras suyas. La primera, la persistencia, y la segunda, el no darse por vencido nunca, el no aceptar el no como respuesta. ¿Y cómo es Luis, Francisco? Muy bien, Luis es una persona... Esto no estaba preparado, ¿eh? No, aquí nos has hecho un poco de trampa. Pero bueno, yo creo que a estas alturas nos conocemos bien y podemos expresar, como ha hecho él con el cariño que lo hace, algo sobre el otro, ¿no? Luis es una persona con una larguísima experiencia que a nivel profesional te aporta siempre nuevas perspectivas y reflexiones en cualquiera de los ámbitos que estés tratando, con una claridad que te permite enfocarte en aquello que realmente es prioritario y en aquello que, como profesionales, siempre nos tenemos que deber es la perspectiva del cliente, ¿no? Pero es que además es una excelentísima persona. Es decir, si hay una persona que con la que se pueda trabajar a gusto y una persona con la que uno pueda decir aquí tengo un amigo, ese es Luis. Bueno, pues yo conozco más a los... es así como yo quería, efectivamente, porque muchas veces se suelta una historia de cada autor que ahí queda, pero contada por los propios autores, que son los que se conocen mejor. Luis Ezcurra de Alburquerque, Francisco Jiménez Plano, que nos acompañan, autores de este libro, Smart Mentoring, que tiene muchos aspectos que podríamos resaltar, pero a mí hay uno que, desde el punto de vista de la comunicación, me interesa muchísimo, ¿no? Que es la escucha y las preguntas, dos aspectos claves en esto o en esta ciencia del mentoring, ¿no, Luis? Sí, es fascinante porque además, claro, hablábamos antes de la formación que demandan y ofrecemos a los mentores y es un aspecto tan importante que en el libro le dedicamos un capítulo entero al tema de la escucha y otro capítulo entero al tema de las preguntas. Nuestra visión de la comunicación es que muchos directivos se empeñan en trabajar su comunicación desde dentro hacia afuera, cuando lo primero que tienen que hacer es saber escuchar bien. Uh-huh. Y es fascinante cuando trabajamos con equipos, y esto nos pasa constantemente, y les enseñamos o les ayudamos a descubrir, más que enseñarles, el valor, la potencia enorme de la escucha, para ellos es el descubrimiento de un tesoro. En el fondo, para nosotros, escuchar es estar presente. Es estar presente no solamente con los oídos, escuchando las palabras, sino también percibiendo el énfasis en el lenguaje, percibiendo el lenguaje corporal, que está dando un montón de información acerca de las reacciones emocionales que tiene el que está hablando. Y le prestamos una atención enorme, le ponemos muchísimo foco. Y dentro de la escucha, para nosotros, las preguntas son la herramienta clave que permite a cualquier persona que se esté dedicando al desarrollo de los demás o al desarrollo del negocio, es decir, no solamente para los mentores, por supuesto también para los líderes, para los directivos, para los coaches, cualquiera que esté en el mundo de desarrollar negocio, desarrollar otros, las preguntas se convierten en la herramienta clave que les permite abrir puertas. Lo que ocurre es que hay que saber utilizarlas bien y dedicamos mucho tiempo y espacio en nuestro libro a enseñar cómo utilizar bien las preguntas para que en lugar de cerrar puertas realmente las abran. Y otro aspecto interesantísimo, Francisco, es dar y recibir feedback, sobre todo estudiar en qué momento se hace y para qué, ¿no? Nosotros pensamos que el feedback ha de formar parte de la cultura de las organizaciones. De hecho, el feedback, que es una palabra, digamos, proviene de la lengua inglesa, lo que significa es retroalimentación. Esa retroalimentación, uh-huh. Ha de ser dada y recibida prácticamente en cualquier interacción que tengamos. Como seres humanos recibimos constantemente retroalimentación, pero sobre todo en el mundo de la empresa. El proceso de mentoring y del feedback es continuo. Por decirlo de alguna manera, el mentor tiene la oportunidad de dar feedback y el mentee de recibirlo prácticamente sobre cualquiera de los temas que se produzcan, entre otras cosas porque es una información útil que va a contribuir al aprendizaje del mentee. Y esto es extrapolable a cualquier experiencia, digamos, directiva, ¿no? Es posible que muchas organizaciones no tengan una cultura de feedback que forme parte de su naturaleza o de su ADN, pero sin duda es imprescindible para el proceso de mejora de las personas en las organizaciones. Uh-huh. Los líderes y el mentoring son dos aspectos que no podemos separar. Me imagino que este libro, Smart Mentoring, que estamos presentando hoy en el foro de recursos humanos con sus autores, algunos de ustedes ya lo conocerán porque han oído hablar de él. Bueno, muy aplicable y está muy metido también en aquello que quieren desarrollar los líderes, ¿no? Es decir, ¿es un libro este, queridos amigos, de cabecera para los líderes o los líderes se conocen todo ya? No hace falta que lean este libro. No solo es un libro de cabecera, yo creo que cada vez más se está demandando un perfil de liderazgo que tiene que ver no solamente con articular la visión, crear la visión, transmitirla, enganchar emocionalmente a las personas del equipo para alcanzar la visión y cumplir los objetivos, sino, además de todo eso, hacerlo de una manera sostenible y a largo plazo. Es decir, cumplir los objetivos de este año, del siguiente, del siguiente, del siguiente. Seguir creciendo. Todo esto es pura transformación. Y esta transformación solo es posible si el líder entiende como su misión primordial conseguir que el equipo, que las personas del equipo que trabajan con él crezcan uh-huh. y se desarrollen precisamente para descubrir los líderes que hay dentro del equipo y poder preparar a la siguiente generación, a los que van a suceder al líder en su cometido. Y cualquiera de los dos, en estas dos preguntas también que quiero que no se me pasen. ¿Qué papel juega el directivo como mentor? A ver, aunque no es exclusiva la labor de mentoring o el rol de mentor a nivel directivo, porque cualquiera en cualquier nivel de la organización puede ejercer ese rol de mentor, fundamentalmente si tiene una experiencia y una visión amplia de esa organización y puede transmitir la cultura de esa organización al mentí. Sabemos que en otros casos está, y se refleja en el libro, se está incidiendo en una nueva modalidad que tiene que ver con el mentoring inverso, es decir, gente más joven que tiene la capacidad de acompañar a líderes dentro de la organización más veteranos a la hora sobre todo de adaptarse al mundo de la transformación digital que están viviendo las organizaciones. Pero sí que es cierto que en los programas estructurados muchos de los mentores son directivos y les formamos explícitamente para que puedan ejercer con eficacia ese rol de mentores y que puedan contar con una, digamos, caja de herramientas suficientemente amplia y efectiva como para poderlo hacer bien, ¿no? También es cierto que el rol de mentor, más allá de los programas estructurados, corresponde a cualquier directivo, a cualquiera que en una organización tenga responsabilidad sobre otras personas. En tanto que lo que se le pide a un directivo es que transmita esa cultura, y esa cultura y esos valores de la organización los transmite fundamentalmente a través del ejemplo, ¿no? Por tanto, siempre servirá de referencia a cualquier colaborador y ejercerá en cierta manera ese papel de mentor dentro de la organización. Y queridos amigos, para acabar, ¿cómo estamos en cuestión de mentoring en nuestro país? ¿Cuáles son esas palancas que todavía tenemos que superar? Pues claro, es difícil tener datos muy concretos, pero uh-huh. nosotros decidimos iniciar una investigación en el mercado y encuestamos a un número amplio de empresas de distintos tipos, de distintos sectores y tamaños, y nos encontramos con que aproximadamente 2/3 de las empresas que habían sido encuestadas nos respondían que contaban con algún tipo de mentoring, y de esos 2/3, aproximadamente otros 2/3 correspondía a un programa estructurado de mentoring. Bueno, es decir, la salud del mentoring en España es buena, pero hay mucho recorrido todavía por delante. Quizás lo más importante es que del tercio que declaraba no tener un programa, el 92% nos dijo que sí quería iniciar algún tipo de proceso. Uh-huh. Y una de las cosas que más nos ha animado a seguir trabajando en este terreno es que las respuestas acerca de la satisfacción que mostraban mentores, mentís, directivos, etcétera, eran el porcentaje de respuestas positivas era muy alto. Por tanto, el mentoring se percibía como una herramienta muy valiosa y muy poderosa para la organización. Bueno, pues con Luis Ezcurra de Alburquerque, con Francisco Jiménez Plano, los dos autores de Smart Mentoring, un libro del que se está hablando en estas últimas semanas, una metodología para el desarrollo estratégico del talento, del que, bueno, un servidor tiene encima de su despacho ya para leer. Le queda poco, me quedan solo unas páginas para acabarlo, pero fundamentalmente de consulta para definir qué son o de qué estamos hablando y sobre todo conocer la aplicación en distintas organizaciones, porque ellos no solo hablan de teoría, sino que la práctica la tenéis ahí todos los días en distintos países, en distintas empresas, y sobre todo lo bueno de esto es escribir un libro, dar sesiones y pensar, ay, que se me ha quedado antiguo el libro ya, porque constantemente estáis aprendiendo, ¿no? Esto es así, ¿no? De hecho, es bien cierto lo que dices. Estamos ya recopilando información para lo que podría ser una revisión de esta uh-huh. edición y poder tener una segunda edición revisada. Y no dentro de mucho lanzaremos un programa de certificación en mentoring para que todos aquellos que quieran recibir una formación mucho más específica sobre herramientas que pueden implantar como directivos o como profesionales en sus organizaciones lo puedan hacer con éxito. Muy bien. Pues Luis Ezcurra, enhorabuena. Francisco Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. En las próximas días también escucharemos aquí distintas cosas de nuestros autores, de este libro que lo dejamos aquí encima del Foro de Recursos Humanos durante todo este mes para que nuestros invitados también puedan consultarlo. Gracias. ¿Y dónde os vais ahora de viaje? Siguiente parada, Polonia. Siguiente parada, Polonia. Bueno, porque lo paséis muy bien, disfrutéis y efectivamente seguís pensando en nuevas publicaciones. Gracias a los dos. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Fran. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y agradecimiento también a Javier Cremades, del despacho de Cremades Calvo Sotelo, que el pasado miércoles tuvimos una sesión con más de 40 invitados presentando ese libro en la capital de España, el Smart Mentoring, y que tuvo una aceptación interesante y un debate y un contenido mucho pensando en directivos y hombres y mujeres de empresa. Bueno, Antonio López, como director de Saludando Empresas, ¿qué consejo das a todos nuestros directivos de recursos humanos, hombres y mujeres del mundo de la dirección, para prepararnos bien para, bueno, lo que tenemos por delante antes del verano? Pues bueno, yo creo que de alguna manera hay algo muy importante, que es identificar qué es lo que están buscando los empleados, los trabajadores, para poder darle algo que realmente pueda ayudarles a dar un paso hacia adelante, un paso a cuidarse, ¿no? De cara al verano, de alguna manera, uno para cuidarse pues puede mejorar su alimentación, puede mejorar su ejercicio, su relación con el entrenamiento, incluso su propio bienestar, ¿no? Emocional, por así decirlo. Entonces, uh-huh, identificando bien en qué estado se encuentran cada uno de los trabajadores, pues podemos hacer realmente acciones concretas. Te voy a poner un ejemplo que realmente sucede, ¿no? Nosotros nos encontramos con una empresa que en este caso nos dice, bueno, tenemos la preocupación por hacer que la empresa se cuide, la gente nos ha dicho dentro de lo que es la encuesta de ambiente laboral, ¿no?, que nos gustaría cuidarnos la alimentación, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que hemos hecho, y además esto puede ser un consejo para que las empresas que nos escuchen puedan hacerlo también, lo primero es, de alguna manera, identificar y hacerle ver a los trabajadores que cuidarse la alimentación en su jornada laboral les ayuda, uno, a mejorar sus procesos de atención y a estar más atendiendo mejor a la tarea que están haciendo mientras, uh-huh, trabajan, pero que también les ayuda a no llegar con un hambre voraz a la noche. Uh-huh. Cuando uno llega con un hambre voraz a la noche, pues imagínate, claro, efectivamente uno abre y empieza de alguna manera todo el círculo vicioso del ceno de una forma en la que no me siento bien y todo eso de alguna manera se implica que no controlo el peso y demás, ¿no? Entonces, nosotros una de las cosas que estamos haciendo y que animamos a que otras empresas puedan hacer, efectivamente, es enseñemos y empoderemos, demos ese mentoring a los trabajadores que quieren cuidarse y después facilitémosle la acción. Que los staff y todo lo que son los office de esas plantas de oficina donde están, uh-huh, que no sean unos office tristes solamente con una máquina de café, que el café puede ser necesario perfectamente, ¿no? Pero que pueden estar llenos de verduras, pueden estar llenos en este caso de fruta, de frutos secos, de a lo mejor de una batidora, porque no, incluso de alguna tostadora, que ayude a que una persona pueda construirse un tentempié saludable. Recuerda de que una de las grandes cuestiones a la hora de no comer con voracidad a mediodía, que además recuerda que eso va a generar un poquito de somnolencia, incluso de llegar por la tarde a tu casa, 6, 7 de la tarde, no con esa gana de decir, mira, yo estoy para que me tiren, para tirarme al sofá y no hacer nada más, ¿no? Para evitar todo eso es fundamental que el flujo energético se mantenga equilibrado y es fundamental comer productos saludables y productos, en este caso, que sean, que permitan estar equilibrados. Entonces, esa puede ser una grandísima estrategia. No hay que hacer nada que sea especialmente grande, sino simplemente, uh-huh, permitir y facilitar que la empresa y que los trabajadores se cuiden en la propia empresa. Antonio López, director de Saludando Empresas. El próximo lunes, para darle la bienvenida al mes de mayo, vuelves a estar con nosotros también para charlar, porque estáis trabajando con muchas empresas ya, y nos cuentas cómo están aceptando las empresas todos estos sistemas, métodos que tiene Saludando Empresas, que son muy buenos. Qué bueno. Bueno, a mantenerse. Muchísimas gracias. Muy bien. Igualmente. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar insistiendo en el agradecimiento en ese encuentro anual del 20 de abril, por estar todos